Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación. La ensalada. Mezcla de saberes y sabores al gusto. Hola, sean todos muy bienvenidos a una emisión más desde Radio Universidad Veracruzana. Estamos en la capital del estado de Veracruz. Yo soy Citlali Aguilera y los saludo con mucho, mucho, mucho gusto. Hoy que estamos celebrando a las maestras y a los maestros de nuestro país. Sabemos que la UNESCO decretó el Día del Maestro sobre la primera semana de octubre, me parece que es el 5 de octubre, pero en nuestro país se celebra todos los 15 de mayo. Fíjense que estamos muy contentos porque tenemos aquí grandes invitados e invitadas. Más adelante ustedes los conocerán. Y pues nada, sabiendo que lo importante que es la vocación, no solamente la carrera y la profesión de un normalista, sino la vocación que puede tener un maestro y de qué manera puede transformar el mundo, a la sociedad, es que necesitamos darle espacio a todas esas personas que cada día, desde distintos espacios educativos, desde distintos niveles de educación, hacen esta labor con mucha dignidad, con mucho amor y sobre todo con mucha alegría. Y parafraseando, o más bien dando literalmente la cita de Nelson Mandela, recuerden que él fue abogado, activista, político y filántropo de Sudáfrica, él mencionó: la educación es el arma más poderosa para cambiar al mundo. Recuerden que estamos en vivo desde Radio Universidad Veracruzana, 2281-040477 es el WhatsApp al cual nos pueden escribir. Estamos en Twitter, @RadioV, @Citlaguilera. En Facebook nos encuentran como La Ensalada Radio. Y obviamente Nelson Mandela, que fue un ícono muy importante a nivel nacional e internacional, a mí sí me hace mucho eco esta frase que él dice, que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Y ahora sí, parafraseándolo, escribí la siguiente décima, a ver qué les parece. Voy a ocupar de cuaderno a los surcos de la tierra, y mi lápiz hoy se aferra a dibujar sobre el huerto. Sembraré a campo abierto cada saber especial, aulas que al natural hacen la vida gozosa, porque es arma poderosa la educación ambiental. Y así es como comenzamos la ensalada. Vamos a ver de qué va este programa. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Estos ingredientes están de lujo aquí el día de hoy en la ensalada. Son unos ingredientes muy nutritivos, nutritivos para la educación y la formación de muchos de nosotros. Estoy hablando de la maestra Araceli Valdivia Mercado. Ella es coordinadora del área de ciencias del Instituto Villa de Cortés de Jalapa. Maestra Araceli, sea usted muy bienvenida. Ay, pues muchas gracias por la invitación y es un gusto estar aquí. Siempre es un gusto recibirla junto con la maestra Montserrat Vidal Álvarez. Ella es docente de la Escuela Secundaria y de Bachilleres Experimental. Monse, bienvenida. Muchas gracias, Itlali. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, porque además ustedes vienen con unos estudiantes, cada una de su escuela. Estoy hablando de la estudiante Carolina Alonso Vicente y Santiago Navarro Durán. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Santiago. También muchas gracias, estamos muy contentos de que nos hayan invitado. Muchas gracias a ti y más adelante vamos a hablar con ustedes. También se encuentra Perla Saraí Arriaga Aguilar. ¿Cómo estás? Hola, bien, muchas gracias. Oigan, si nos pudieran decir de manera muy muy breve qué es lo que nos van a presentar en esta ensalada, a ver, los estudiantes de secundaria de Villa de Cortés. Bueno, pues vamos a presentar básicamente lo que hicimos con flores comestibles mexicanas, uno de nuestros proyectos que fue, bueno, el conocimiento de la diversidad gastronómica y de todas estas flores que nos enriquecen y que enriquecen a nuestra cultura. ¡Ay, qué interesante! Nos estarán acompañando en la sección Conciencia y también en la sección La Receta. Obviamente nos van a compartir una receta hecha a base de una de estas flores comestibles mexicanas. Y Perla Saraí, que junto con otra compañera que el día de hoy no nos puede acompañar, ganaron el primer lugar estatal. Cuéntanos al respecto de este proyecto. Bien, nuestro proyecto es un proyecto ecológico, es un plumón para pintarrón hecho a base de betabel. ¡Ay! Diría qué rico, pero en este caso sería qué útil, útil es el betabel. Bueno, pues eso es lo que va a haber el día de hoy en la ensalada. Más adelante nos estará acompañando la doctora Elvira Morgado para invitarnos a charlas con la ciencia. Y ahora nos vamos a ir a escuchar un Vox Populi. Fuimos a la calle a preguntarle a algunas personas sobre cuál había sido aquel maestro o maestra que le produjo algo en su vida, que lo transformó en algún momento, y cuáles eran esas cualidades. En lo que ustedes piensan en su pregunta, vamos a escuchar lo que nos respondieron. Vamos a descubrir las capas de la cebolla. Esparciendo por el aire la voz del pueblo. Ah, pues un maestro siempre se preocupaba por la adolescencia en mi época. Cuando nos veía callados o tal vez con preocupación, se acercaba y nos decía que cuál era el problema que teníamos, que no lo viéramos como una montaña, sino que hiciéramos un alto, meditáramos y que siempre lo íbamos a solucionar, que contáramos que fuéramos con nuestra familia, que ellos seguramente nos iban a apoyar, y en el supuesto que algo hubiera estado mal, obvio que nos iban a llamar la atención, pero que al final ellos nos apoyarían y que tuviéramos esa fuerza, ese coraje para seguir adelante y que alcanzaríamos lo que nosotros nos propusiéramos. Amable, cariñoso, te inspiraba confianza y en cierto momento te daba como seguridad, de que te daba la palmadita y ándale, adelante y vámonos, arriba. Bueno, yo recuerdo a una maestra de la secundaria que me daba clases de historia. Me gustaba mucho la historia, pero me gustaba mucho ella, cómo con diferentes dinámicas y sobre todo jugando nos motivaba para investigar. Y una cosa que me recuerdo con mucha risa es que nos pedía que lleváramos antes de cada examen nos pedía elaborar un acordeón, y el que no elaboraba el acordeón no entraba al examen, y ya con el acordeón teníamos derecho a entrar al examen y teníamos un punto además, seguramente porque ella sabía que elaborar el acordeón era un trabajo para sistematizar y para poner lo importante que cada uno de nosotros veía en los textos a los que nos mandaba investigar. La maestra más inspiradora ha sido una luchadora por la justicia, la dignidad humana y el amor. Adriana Menacé. La ensalada. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Uno de los objetivos del desarrollo sostenible, que justamente es el número 4, habla sobre la educación de calidad. Es uno de los objetivos que se pretenden alcanzar a nivel internacional por parte de la Organización de las Naciones Unidas para el 2030. Esto, que tal vez es muy global, internacional, nos remite de manera directa, totalmente, a lo local, a lo regional, a cada una de las aulas y de las escuelas que tenemos en nuestro país. Necesitamos que más profesores y más profesoras estén saliendo de los espacios de formación, no solamente con las herramientas pedagógicas, sino también con ese cariño y esa vocación que se requiere para transformar el mundo. Todos los que estamos aquí presentes consideramos que la educación justamente puede hacer eso, ¿no? Cambiar el mundo, transformarlo y hacerlo un poco más amigable, en este caso con el medio ambiente, que es algo que hablamos aquí siempre en La Ensalada. La maestra Montserrat Vidal Álvarez, docente de la Escuela Secundaria y de Bachilleres Experimental, y la maestra Araceli Valdivia Mercado, coordinadora del área de ciencias del Instituto Villa de Cortés de Jalapa, en estos momentos se vuelven las voces de muchos maestros y maestras que en estos momentos nos están escuchando, de muchos maestros que ya tal vez dejaron su legado, tal vez no lo vieron florecer, pero sí colocaron esa semilla. Araceli, Montserrat, nuevamente sean bienvenidas. Muchas felicidades. Ay, gracias. Por esta labor tan importante que realizan para todos nosotros. Se me pone la piel chinita de presentarlas, de a través de sus voces reconocer y recordar también a mis propios maestros. Y antes que nada, nos gustaría saber, ustedes son maestras, pero ¿cuáles fueron esos profesores que a ustedes mismas fueron inspiración y fueron tal vez esa pequeña piedra que se asomó en un lago y como una onda comenzó a irradiar hacia ustedes? Bueno, yo sí recuerdo a una maestra de primaria que me dio en quinto grado, y en esa parte las maestras se dividían las materias que nos daban. Entonces yo supongo que a la maestra le gustaba ciencias naturales porque ella me dio esa clase. Entonces, yo soy de Coatepec y todavía se podía, nos sacaban de la escuela y nos llevaban a lugares típicos de la región, al Cerro de las Culebras, uh-huh. a un lugar que se llama Campo Viejo, donde hay ruinas todavía ahí, arqueológicas y eso. Entonces, recolectábamos piedritas del río, hongos, y las llevábamos a la escuela. Entonces, ahí yo creo que comenzó como que mi deseo de que yo quiero estudiar algo de eso. Y ya cuando llegué a la secundaria, había una maestra que me daba química, y yo creo que la apasionaba también el laboratorio, porque hacíamos muchos experimentos, y entonces ya ahí comencé a querer estudiar eso, y bueno, hasta que llegué a la universidad. ¡Ay, qué maravilla! O sea que sí fue pieza clave una maestra de primaria. Sí, yo creo que ahí. Y una maestra de química, de secundaria. Así. ¿En tu caso, Montserrat? En mi caso, pues yo creo que tengo varios ejemplos. Afortunadamente, a lo largo de toda mi trayectoria académica he tenido muy buenos maestros y muy buenas maestras. Sin embargo, sí quisiera hacer énfasis y aprovechar para felicitar a mi mamá, que hoy es su cumpleaños, y no es coincidencia porque creo que ha sido de las mejores maestras que he tenido a lo largo de la vida, ¿no? Pese a que no se dedica a ello y pese a que no es su profesión. Sin embargo, igual desde pequeña mi mamá siempre me inculcó esta curiosidad, este asombro por la naturaleza. Yo soy de Orizaba y entonces allá igual hay zonas ecológicas muy, muy bonitas. Bueno, ahorita ya no tanto, tristemente ya no tanto. Sin embargo, pues sí, creo que desde mi infancia mi mamá comenzó a inculcarme mucho que pudiera admirar y apreciar todo nuestro entorno natural. Y ya un poquito más avanzado en la ingeniería, en la carrera, el ingeniero Claudio, que le mando un saludo enorme, no sé si me está escuchando, pero del Tecnológico de Orizaba, él como que me despertó esta inquietud por todo lo que tiene que ver con la contaminación del agua, y que es a lo que he enfocado todos mis estudios, ¿no? Y toda mi carrera. El ingeniero Claudio siempre comenzó haciéndonos un diagnóstico, llevándonos a hacer un diagnóstico de la calidad del agua del río Blanco, que cruza gran parte de la ciudad de Orizaba, y ahí vimos que había muchas problemáticas. Entonces, a pesar de que muchas veces nos enojábamos con él porque nos llevaba sábados y domingos a tomar muestras del agua y luego regresábamos al tecnológico, al laboratorio a analizarlas, la verdad es que pues inmediatamente que egresé se lo agradecía. Claro. Y a la fecha sigo muy agradecida porque no solamente era su compromiso como maestro, se extendía también, más allá, exactamente, ¿no? Exactamente, iba más allá, ¿no? En este caso los fines de semana también. Sí. Y me imagino que también algo parecido le sucede a ustedes, maestras. ¿Cuántas horas pasan ustedes frente a grupo cada semana, cada día? O sea, esta es una responsabilidad diaria la que se tiene porque es, la docencia es una manera de transmitir conocimiento, pero también hay una retroalimentación. ¿Qué es con lo que ustedes se han encontrado? ¿Qué es lo que les inspira cada día levantarse de la cama y decir, qué bonito es ser maestro, me voy a dar mis clases? Ay... Bueno, yo disfruto de verdad desde que entro a la escuela, porque hay chicos que entro y luego, buenos días maestra, ¿no? Y con un saludo, una sonrisa, cada nivel es diferente, ¿no? Cada uno tiene lo suyo, pero por ejemplo, entras a un grupo de primaria y los pequeñitos corren, ¿y ahora qué no, me traes? ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué me vienes a invitar? Sí, ¿no? Sí, porque generalmente yo soy la portadora de los eventos o visitas de ciencia, entonces a ellos les encanta, ¿qué nos vienes a invitar? Porque siempre les digo que los voy a invitar, pero no a fiesta, sino a un evento de ciencia. ¡Ay, qué bonito! Entonces, también es una fiesta, ¿no? Claro, sí, yo les digo que es como una fiesta. Entonces, y secundaria, los chicos adolescentes que son tan difíciles, pero cuando tú les llegas, yo he disfrutado muchas cosas con ellos, desde estar en el laboratorio de los proyectos que hacen, de llevarlos a una recolección de hojas, por ejemplo, ¿no? Y que ellos transformen todo eso y que vean algo, un alimento, un producto, pues eso es una maravilla. Y los chicos de prepa cuando están encaminados ya hacia la universidad, y cuando te dicen, ay, ¿sabe qué? Sí es cierto, a mí me gusta estudiar esto porque ya nos trajo a un investigador o nos llevó a la conferencia. Entonces, todos esos momentos que viven y que transforman de una manera su personalidad, su curiosidad o creatividad, eso es lo que yo siento que me motiva a seguir siendo docente. Y además, sí, la educación transforma, pero no solamente al alumno, también al maestro. Sí, así es. A mí lo que me gusta mucho y me motiva es que yo lo he vivido como un intercambio de aprendizaje y un intercambio de experiencias, porque platicábamos ayer que todos los días yo llevo mi planeación de clase y a lo mejor llevo una estructura de cómo impartir la clase de ese día y resulta algo totalmente diferente, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta experimentación que se vive día a día es lo que más me motiva, y además el dejar o inculcar un poquito de pues esta concientización, y además de que los estudiantes o mis estudiantes perciban que la ciencia o que las ciencias en general, por más pesadas o difíciles que parezcan, que a lo mejor también tenemos culpa nosotros como docentes, ¿no?, de que así se haya percibido durante mucho tiempo, pues en la actualidad lo tenemos que ver más como una herramienta para dar solución a las problemáticas ambientales, sí. En el caso mío, a las cuales estamos enfrentados, ¿no?, en la actualidad. Pero sí, definitivamente es una pasión y es una emoción diaria yo que la que vivo con mis estudiantes. Incluso siempre que me presento con ellos les digo que yo voy ahí por hobby, porque en realidad... pues por el dinero que me pagan, no, ¿verdad? Sí, contribuye. Y eso habla mucho también de cuál es la importancia que también los gobiernos, las instituciones le dan a las personas que tienen en sus manos, pues ese poder, ¿no?, de transformar a través de la educación. ¿Cuál es para ustedes la importancia de la educación a nivel social, político, ambiental, que es algo que nos interesa aquí en la ensalada? Yo creo que es de las más importantes. Yo creo que cuando tú llegas a un niño, a un chico, y le dices lo que está pasando en el alrededor y las consecuencias que puede sufrir por tal acción en daño a seres vivos o a su propia comunidad, y el niño lo entiende, entonces puede transformarse y transformar a otras personas, principalmente, bueno, a sus seres cercanos, a los papás, ¿no? Uh-huh. Un ejemplo, los plásticos, ¿no? Si al niño le dices, mira el efecto que puede causar en esto, y él crea esa conciencia, va y le dice, oye mamá, ya no pidas bolsa de plástico, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que el educar a nuestros chicos, el transmitirles esto, yo creo que es uno de los canales muy importantes que puede generar un cambio en la sociedad. Uh-huh. Y eso se hace, como ya lo hemos comentado, diariamente, es una labor diaria. En tu caso, Montserrat, ¿cuál consideras que sea el papel de la educación en nuestra sociedad? Pues yo creo que el papel de la educación es la base de una sociedad informada, una sociedad consciente y una sociedad responsable. En ese sentido, creo que actualmente la educación tendría que estar enfocada, en primer lugar, a recuperar los valores que hemos perdido como sociedad. Uh-huh. Y adecuarse definitivamente a las herramientas que tenemos en la actualidad para poder impartir clases, para poder transmitir y para poder hacer un intercambio de conocimientos óptimo. Uh-huh. Pues en realidad, uh-huh, no se están utilizando, ¿no? Y no se están utilizando porque pues a nivel nacional no se ha otorgado el impacto económico que esto requeriría, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, pues las tecnologías de la información que actualmente nos brindan una oportunidad de poder transmitir y de poder informar a los jóvenes, a los niños, ¿no? Uh-huh. Que ellos mismos lo están utilizando. Pues nosotros como docentes, como escuelas y como instituciones educativas, creo que no le estamos dando el uso que pudiéramos darles para aprovechar, uh-huh, al máximo, ¿no? Y bueno, en la política creo que definitivamente también los niños y los jóvenes tienen que ser más partícipes. Precisamente ellos son quienes tienen que exigirnos que nosotros les brindemos una educación de calidad. Uh-huh. Y no nada más a los docentes, ¿no? También a las instituciones en general. Uh-huh. Sí, totalmente de acuerdo. Y es por eso, siendo congruentes desde su labor, es que trajeron ustedes a sus estudiantes y nos vamos a escuchar desde las voces de ellos qué es para ellos aprender, qué es para ellos la educación y sobre todo qué es lo que están haciendo desde las aulas para beneficio también de todos, del medio ambiente, de nuestra cultura, de nuestra gastronomía, de la ecología y también del aprendizaje. Vámonos a la sección Conciencia. Creciendo como plantas, plantando conciencia. Y tal vez sean unas pequeñas plantulitas el día de hoy, pero seguramente esta semilla que está colocando cada uno de sus profesores junto a sus familiares, que eso es bien importante. No podemos hablar de la educación sin el respaldo, el fortalecimiento que nos puede dar también una familia. Los padres de familia, las madres de familia fungen también como detonadores para que los estudiantes junto con sus maestros puedan seguir avanzando y transformándose. Y dentro de poco seguramente ustedes se van a volver unos grandes árboles que a su vez también van a poder rendir frutos a nuestra sociedad. Carolina Alonso Vicente, Santiago Navarro Durán, del Instituto Villa de Cortés de Jalapa, se encuentran aquí con nosotros nuevamente. Bienvenidos, chicos. Y bueno, antes que nada, nos gustaría saber en qué año están, qué les gusta hacer más allá de la escuela y de su escuela, qué materia les gusta cursar. Pues cursamos el primer grado de secundaria. En lo personal, mi materia favorita en la escuela es la de biología, ya que en ella podemos aprender más acerca de la vida, de la biodiversidad que hay en nuestro país y en el mundo, y aprendemos a cómo cuidar de ella. Y en tu caso, Santiago, ¿qué materia te gusta? Bueno, al igual que mi compañera, yo curso primer grado secundaria. Y mi materia, la materia que más me gusta es matemáticas, pero también me agrada también conocer la materia de ciencias. Y la actividad que más me gusta realizar es leer, aprender, etcétera. Y en tu caso, Carolina, cuéntanos qué es lo que haces después de un día de clases. ¿Qué te gusta hacer? Lo que me gusta hacer es practicar deporte. Me gusta también leer e informarme más acerca de temas relevantes de la sociedad. Ah, mira qué interesante. Ya me hubiera gustado a mí en primero secundaria tener ese impulso como ustedes, chicos. Oigan, y no vienen solos, vienen con su maestra Araceli, pero también los acompañan sus papás. ¿Quiénes son sus papás? Si nos pueden decir sus nombres y mandarles saludos, que están aquí afuera de cabina. Bueno, mis papás, mi mamá es Roselia Durán Coutinho y mi papá es Israel Navarro Hernández. Les mando muchos saludos. Mi mamá es Liudmila Vicente Flores y mi papá es Miguel Francisco Alonso Aguilar. Ambos son docentes y les mando saludos. ¡Ay, qué bonito! Entonces, dobles felicitaciones por estos chamacos y por también su labor docente. Y en esta esquina tenemos a nuestra queridísima Perla Saraí. Ella viene de la Escuela Secundaria de Bachilleres Experimental. Perla, bienvenida. Hola, bueno, estoy estudiando sexto semestre de bachillerato. Ajá. Y bueno, mi materia favorita hasta el momento ha sido cálculo. ¿Cálculo? Sí, aunque, aunque no me pues, tan bien. ¿En qué semestre estás? En sexto. Ajá. Aunque no voy también, ¿verdad? Pero me gusta mucho. Eso es lo importante. Tiempo. Más allá de la calificación. Por ejemplo, el maestro que sí me ha dejado mucho impacto ha sido el maestro de informática. Ajá. Me dio en primero y segundo semestre. Él nos enseñó muchas cosas. Uh-huh. Yo valoro tanto eso. Se llama Bautista. Uh-huh. Jesús Bautista Espinosa. Uh-huh. Nos dejó, por ejemplo, a mí me dejó muchas cosas. Recuerdo que una vez en su clase pues hacíamos algoritmos. Y me puso uno que era de la serie Fibonacci. Ajá, entonces, ajá. Debería imprimir solo un resultado. En el caso en el que yo hice, imprimía tres. Me acuerdo que de alguna forma como que se burló de mi algoritmo y me dijo que no servía. Cuando le hicimos la comprobación, le pude demostrar que sí funcionaba. Órale. Y se quedó impactado. Y pues realmente nos llevamos muy bien. Oigan, y le agradezco demasiado. Qué bueno, porque cuando el alumno supera al maestro, quiere decir que el maestro hizo bien su labor, claro. ¿No? Totalmente. Oigan, chicos, Carolina, Santiago y Perla, que están ahorita aquí en el estudio de la ensalada, también algo que necesitamos saber desde sus voces es, ¿qué desayunaron hoy? ¿Cuáles son los vegetales, las verduras? ¿Qué es lo que les gusta comer? ¿Cuáles son sus comidas favoritas? Se vale chatarra, ¿eh? También, no se espanten. Bueno, pues yo hoy desayuné un huevo con tortilla de maíz. Uh-huh. Y unas quesadillas también con tortilla de maíz y con queso. Ay, bueno, y entre los alimentos que más me gusta comer están la pasta, algunos vegetales como el brócoli, la zanahoria... Y también un poco de comida chatarra. De vez en cuando no hace daño. Pues en mi caso, la comida que más disfruto es la pasta, la comida italiana, entre los carbohidratos, el pan, y hoy desayuné cereal y frutas como la manzana y un sándwich. ¡Ay, qué rico! Perla. Bueno, pues yo estoy a dieta y desayuné taza y media de papaya con melón. Ajá. Un bistec de pollo asado con nopal asado. Ah, muy bien, qué rico. Sí, se los pregunto porque aquí en la ensalada pues hablamos sobre la agricultura, la alimentación y la sustentabilidad. Entonces, también sabemos que ustedes al estar en formación también nos forman a nosotros. Y es desde sus voces que podemos irradiar también con el ejemplo. Ustedes vienen con la maestra Araceli, en el caso de Santiago y Carolina. Cuéntenos cómo es ahí dentro del aula, a ver. Bueno, pues la maestra Araceli, pues yo pensaría que es una muy buena maestra, nos enseña bien, hace dinámicas, nos invita a todo tipo de concursos, de ay, órale, ¿qué concursos ha sido? Bueno, pues al Fairchild Challenge, nos invita a participar, y pues yo consideraría que es muy buena docente y muy buena maestra. ¡Ay, qué bonito! Ay, ya se chivió por acá la maestra Araceli. A ver, y por acá, Caro, ¿qué piensas? La maestra Araceli dentro del aula nos inculca mucho el interés por la ciencia y la importancia que tiene cuidar de nuestro entorno para poder valorarlo. Oigan, yo sé que es muy temprano saber qué queremos estudiar, no qué queremos ser, porque ser ya somos. ¿Pero qué queremos estudiar? Yo lo decidí, la verdad, como 3 meses antes que se saliera la ficha en la Universidad Veracruzana. Pero más o menos, ahorita, desde su edad, no sé, ¿cuántos años tienen ustedes? 12. ¿12? Y 13. Y 13. A esta edad, en este presente, más o menos, ¿qué les gustaría a ustedes estudiar? ¿Tienen alguna idea o algo? Pues, en lo personal, me gustaría estudiar algo relacionado con la mecánica. ¡Órale! Me gusta cómo tienen... Como los motores y cómo funcionan. Bueno, pues a mí en mi caso me gustaría estudiar algo como matemáticas o bien física o química, tal vez. ¿Qué opina, maestra? No, pues que está muy bien. Que estamos haciendo buena labor. Perfecto. Las ciencias son amplias. Exacto, son amplias. Y en tu caso, Perla, ¿qué te gustaría estudiar? Ya toqué casi. Bien, pues, bueno, ya presenté un examen para admisión a nivel superior, presenté la naval. ¡Órale! En ingeniería en ciencias aeronavales para piloto. ¡Órale, qué bonito! Mira, aquí aplaudiendo está tu maestra Montserrat. Oye, bueno, cuéntanos cómo es en aula la maestra Montserrat. Pues, desde que llega, pues siempre llega muy alegre, siempre está sonriendo así, de hecho. Pues, considero que es una excelente maestra, le gustan mucho sus clases. Le gusta estar con nosotros, aunque sí, cuando llega la maestra y nosotros dicen, ay, no, no queremos, así de, ay, no quiero hacer nada. Ay, no, maestra. Nada. Pero pues de alguna forma nos motiva cada vez que tenemos clases para seguir adelante. Y por ejemplo, con mi compañera Alexandra y conmigo, pues nos apoyó con nuestro proyecto de ecología. Y hasta la fecha lo sigue haciendo, está al corriente con nosotros. Realmente, pues, su labor es muy importante para nosotros. Fue la que nos introdujo a el área de ecología, porque, pues, ella nos motivó a hacer este proyecto. ¡Ay, qué bonito! Pues, qué mejor regalo, maestras, el que están recibiendo en estos momentos, la verdad. Y, recuerden escribirnos al 2281-040477, que es el WhatsApp de Radio Universidad Veracruzana, desde donde estamos transmitiendo en vivo hoy, 15 de mayo. Nos vamos a ir a la sección de La Receta, porque, Santiago y Carolina nos van a decir de qué se trata su proyecto que hicieron con la maestra Araceli, y obviamente nos van a regalar una receta de este proyecto que tiene que ver con flores comestibles mexicanas. Adelante. Bueno. Vamos a la obra. Súbele a la lumbre. Toma lápiz y papel. La receta. Bueno, pues seguimos aquí en La Ensalada celebrando a las y los maestros sustentables que tenemos para que esta sociedad salga adelante, para que podamos refrendar también la riqueza mexicana que tenemos. Cuéntenos brevemente del proyecto que están haciendo con la maestra Araceli Valdivia Mercado desde el Instituto Villa de Cortés, Jalapa. Bueno, lo que nosotros hicimos fue elegir una flor mexicana comestible y realizar una investigación sobre sus principales características, su valor nutrimental, su gastronomía, entre otras cosas. Después hicimos un recetario con todas estas recetas que investigamos. ¡Órale! Y bueno, también cocinamos quesadillas de flor de calabaza y de flor de isote. Y recientemente sembramos semillas de cempasúchil y de flor de calabaza. ¡Qué delicia! Carolina, ¿cuánto tiempo les llevó a hacer este proyecto? Este proyecto aproximadamente nos llevó como 3-4 meses. De investigación y de realización, ya que queríamos hacer un buen proyecto y detallarlo bien. Oigan, ¿y cuál es para ustedes el objetivo que alcanzaron y qué fue lo que les dejó hacer este proyecto de flores mexicanas comestibles? El objetivo es resaltar la importancia de las flores mexicanas comestibles, ya que forman parte de nuestra cultura y biodiversidad que caracteriza a México, y cuidarlas porque están en peligro de extinción la mayoría de estas especies. ¿Cómo crees? Sí, porque de repente ya no sabemos cuando vamos al mercado si hay alguna planta, alguna flor que nos podamos comer. Oigan, y a toda la comunidad ensaladera que en estos momentos los están escuchando, les van a compartir una receta. ¿Sobre qué va a ser? Bueno, nuestra receta es sobre gasparitos con huevo. A ver. Los ingredientes son la flor de gasparito. Ajá. Y huevos. Bueno, y para su método de preparación es necesario tener los gasparitos. Ajá. Y estos hay que calentarlos o freírlos. Y después hay que escurrirlos. Hay que hervir los gasparitos y luego escurrirlo. Uh-huh. Y luego se deben cocinar con huevo. También podemos agregar un poco de salsa al gusto. Ay, qué rico. Para aquellos que comemos chile, ¿verdad? Mi receta es quesadillas con flor de calabaza. Para eso se necesitan tortillas, flor de calabaza y queso Oaxaca. Lo primero que tenemos que hacer es lavar la flor de calabaza, freírla y empezar a derretir el queso. Una vez que ya hicimos esto, lo que tenemos que hacer es colocar el queso en la tortilla y posteriormente agregar la flor de calabaza y volverla a calentar. Y posteriormente servirla en un plato, convidarle a quienes están con nosotros en la mesa y comerla. Oigan, ¿qué onda con la flor de calabaza y los gasparitos? ¿Algún dato, algo curioso que nos puedan brindar? Bueno, los gasparitos nacen de los árboles Erythrina americana. Ese es el nombre científico. El nombre científico del árbol. Wow. Pero el gasparito pertenece a la especie Erythrina. Ajá. Y un dato curioso es de que su semilla es venenosa y también que causa daños en el sistema digestivo. Y que además de todo esto, no es recomendable comerla con el tallo o con algunas partes de los estambres y el pistilo, uh-huh, porque estos tienen un sabor amargo. Uh-huh. Pero son muy deliciosos, se los podemos comprar a las marchantes. La flor de calabaza, por su lado, tiene un gran valor nutrimental, ya que contiene vitamina A, calcio, potasio y ácido fólico. Y además de esto, forma parte de la dieta de los mexicanos desde la época prehispánica. Ah, mira, qué interesante esto, maestra. Este proyecto que están haciendo los estudiantes, ¿qué es usted lo que ha visto que los ha transformado y de qué se ha dado cuenta? Yo lo que he visto principalmente que a través de la investigación llegan a conocer las flores mexicanas, comenzando de ahí. Uh-huh, y uh-huh. Luego, pues bueno, a comer lo que estas flores, uh-huh, y ya ahí tienen otra forma de alimento, uh-huh, y comienza algunos, los que ya van hacia el área de ciencias, a querer investigar. Ay, qué bueno. Porque el hecho de que nosotros les decimos, a ver, elige una flor o te toca esta flor y investiga lo que puedas, lo que quieras, o sea, tú mete, trae la información y, uh-huh, aquí la vamos a transformar. Entonces ya los chicos que les gusta, les abre como que la llavecita para querer investigar no solo de ciencia, sino de otros temas. Exacto, entonces es como cerrar el ciclo sostenible, uh-huh, del aprendizaje, donde también no es solamente un proyecto escolar, es un proyecto que puede transformar y ser la puerta para que ellos puedan ingresar al mundo de las ciencias. Chicos, en su caso, ¿creen que además de los maestros, sus papás, sus familiares, han tenido algún papel fundamental en su formación? Creo que sí, ya que son muy importantes porque ellos son las primeras personas que nos enseñan y nos forman como personas y nos inculcan todos esos valores que tenemos que seguir para cuidar y desarrollar sus proyectos importantes para el cuidado del medio ambiente. Totalmente de acuerdo contigo. Y nuevamente reitero mis felicitaciones, en este caso, a los papás de ustedes que se encuentran aquí con nosotros tras la cabina. Vamos a ir ahora a la sección a lo práctico, donde Perla Saraí nos va a compartir ciertos saberes. Adelante. Manos a la obra. A lo práctico. Perla Saraí Arriaga Aguilar, ella está estudiando el bachillerato, está en sexto semestre de la Escuela Secundaria y de Bachilleres Experimental. Perla, Cuéntanos, por favor, de tu proyecto, de qué se trata y qué es lo que nos vas a compartir en A lo Práctico. Ok, bien. Bueno, nuestro proyecto está basado en realizar un plumón que es para pintarrón, pero en este caso que sea ecológico. Por ejemplo, un plumón normal para pintarrón tiene acetona, tolueno, xileno y benceno. Son altamente contaminantes. Nosotros hicimos muchas investigaciones para poder crear ese producto. Se investigó primero una tinta que sea natural. Por ejemplo, en nuestro caso, nuestro ingrediente activo es el betabel. Uh-huh. Debido a que es, al dejar una mancha de betabel, este deja un tono rojizo bastante fuerte y es muy económico. Por ejemplo, en la escuela, en la esquina, hay un puesto de jugos. Entonces, pues, diario, pues, se desechan betabel, bueno, la cáscara de betabel, sí, porque no es utilizada. Entonces, lo que nosotros buscamos, aparte de ser un producto ecológico, que sea económico y accesible, eso es lo que nuestro primer objetivo, que sea al alcance de todos. Por ejemplo, cuando hicimos nuestro producto, nos dimos cuenta de que en inversión son aproximadamente 5 pesos. Pero lo que se busca es, aparte de que sea económico, pues también de dejar una marca. Por ejemplo, cuando nosotros fuimos a nuestra evaluación de la Olimpiada de Ciencias, de Ecología, nos preguntaban nuestros evaluadores, que fueron de la Universidad Veracruzana, que por qué queríamos hacer ese proyecto. Nosotros dijimos que porque, por ejemplo, en la escuela, al mes se desechan aproximadamente 200 plumones. Uf, y entonces, eso en una sola escuela. En una sola escuela. Además, lo que estás haciendo es un gran regalo para el Día del Maestro. Sí, totalmente. Sí. Ajá. Entonces, pues, mi compañera es Alexandra Sánchez González. En este momento no se encuentra con nosotros, pero posteriormente hablaré con ella. Estamos buscando otros ingredientes, por ejemplo, sustituir betabel por café, ya que eso también deja un color demasiado fuerte. Entonces, este es nuestro proyecto. También en la escuela se está llevando a cabo la recolecta de plumones que sean desechados. Y yo creo que eso es muy a lo práctico en esta sección. ¿Qué es lo que podemos hacer para poder apoyar este proyecto que ya está siendo galardonado, que posiblemente, que va a pasar a la fase estatal, ¿verdad? Ya pasó a la fase estatal, muchas felicidades, sí, chicas. Gracias. Detrás de ustedes hay una gran maestra que está atrás de ese video. ¿qué es lo que podemos hacer? Prácticamente, ¿cuál es la acción que podemos lograr y concretar para que todos tengamos nuestros plumones mágicos? Pues realmente es el acopio de plumones. Por ejemplo, nosotros lo estamos fundamentando ahorita en la escuela, pero hemos recibido mensajes de otras personas, de otras escuelas, que nos quieren donar sus plumones. Entonces, si lo desean hacer, pueden mandar mensaje a la página de la escuela, que aparece como ESVCEP en Facebook, que es ESVCEP. Bueno, de cualquier manera, en las redes sociales de La Ensalada Radio vamos a colocar toda esta información para que podamos seguir adelante. ¿Y qué onda con el betabel? ¿Qué has descubierto a través de este proyecto? Bueno, por ejemplo, cuando nosotros hicimos las pruebas con el betabel, pues primero que al manejarlo con la mano, deja la mano muy manchada. Entonces, descubrimos que sería una muy buena tinta. Igual que el café. El café es más claro, pero cuando nosotros hicimos el plumón, se le agregó un poco más de colorante al de betabel para que dé un tono más. ¿Por qué tiene ese colorante? Es algún betacaroteno, tal vez, ¿no? Pero bueno, sabemos que pinta los labios cada vez que nos tomamos un jugo. Eso es lo importante. Muy bien, pues muchas gracias, Perla, por darnos esta información. Muchas felicidades por este proyecto. Y también tenemos la visita de la doctora Elvira Morgado, quien nos va a invitar a uno de los cursos que se están dando dentro de un diplomado muy importante que da la Universidad Veracruzana, que es la ciencia como entretenimiento. Más adelante nos estará platicando al respecto. Ya casi estamos en la recta final de La Ensalada y bueno, podemos seguir platicando sobre la labor que hacen los maestros y las maestras. Y ahora me gustaría preguntarles, maestra Araceli y maestra Montserrat, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue para ustedes? Pues bueno, yo creo que yo nunca acabamos, porque siempre hay, ahorita terminamos un proyecto y seguimos con nuestras actividades, tenemos participaciones, por ejemplo, en la Feria de Ciencias, tenemos en puerta nuestra feria de final de ciclo escolar, Y bueno, pues con todos los proyectos que seguiremos realizando en este ciclo escolar y los que vienen. ¿Cuántos años de docencia lleva usted, maestra Araceli? 24. ¡Wow! Un aplauso, por favor. Sí. Montserrat, ¿qué sigue? Híjole, ¿qué sigue? Bueno, a mí me gustaría mucho hacer investigación junto con mis estudiantes en nivel bachillerato. De hecho, mi tesis doctoral fue sobre investigación, acción pedagógica, y es lo que quiero implementar a partir del próximo año, ver de qué manera puedo, desde los programas de las asignaturas, poder implementar o poder hacer investigación a la par con mis estudiantes, ¿no? Y una metodología que me gusta mucho es la de ABP, que es aprendizaje basado en problemas, y es lo que me gustaría ahorita implementar con ellos. ¿Cuántos años llevas de docente? De docente comencé en el 2010, o sea que 8 años. Muchas felicidades. Gracias. Oigan, y les quiero presentar a todo el auditorio y a quienes están aquí en la mesa, también a una persona que es muy inspiradora, por varias cosas, pero tal vez ahorita las que tengamos que resaltar son dos, que es una gran investigadora de las neurociencias, la tenemos y contamos con el honor de que se encuentre dentro de la Universidad Veracruzana en la Facultad de Biología, es una gran maestra, no me dio clases, pero al ver a sus estudiantes, como veo también las caritas de estos chicos que nos acompañan, veo que la labor de un maestro trasciende y también lo ha trascendido a través de la labor de la maestra y doctora Elvira Morgado, que se encuentra en estos momentos ya en la ensalada. Le mando un saludo a su equipo roedor. ¡Ay, sí! Que son todos sus estudiantes. Elvira, bienvenida y muchas felicidades. Muchas gracias, Itlali. Gracias por darme este espacio para platicarles que este viernes 18 de mayo, a las 5 de la tarde en el Café Teatro Tierra Luna, vamos a tener un conversatorio sobre la ciencia como entretenimiento. Este conversatorio es parte de las sesiones del Diplomado en Comunicación de la Ciencia, pero pues parte precisamente de la divulgación de la comunicación de la ciencia es abrirse a la sociedad, al público que le interese en estos temas o que quiera aproximarse, que quiera vivir una experiencia, y pues todos invitados, es entrada libre. Vamos a tener charlas con nuestro queridísimo maestro Raciel Martínez. Nos estará platicando la ciencia en el cine, él que es un especialista en cine, nos va a dar una serie de recomendaciones de películas en donde podemos ver contenido científico, y entonces de este modo vemos a la ciencia como un entretenimiento. Cuando nosotros vamos al cine, nosotros no vamos con la finalidad de, ay, voy a aprender, voy a ver el método científico, no, voy a ver conocimiento. Vamos a echar palomitas, un refresquito, las palomitas, los nachos, pero ahí podemos estar enriqueciendo nuestro acervo de cultura científica. Y bueno, vamos a tener también plática con otro queridísimo amigo, Hugo Garizurieta, que es un periodista muy conocido, galardonado, premiado, sí. Nos va a platicar precisamente cómo esos reportajes que todos aderezados con conocimiento científico le han llevado a dar estos premios, a que le den estos premios, y sobre todo que nosotros como telespectadores, como radioescuchas, podemos gozar del conocimiento científico sin necesidad de estar padeciendo todo lo que el rigor científico requiere, ¿no? Porque exactamente, porque bueno, no es que la ciencia sea divertida. La ciencia tiene su rigor. Hacer ciencia tiene su rigor. Aquí ya hemos estado platicando, es cosa seria. Amerita de mucho esfuerzo, de mucho tiempo, de mucha dedicación. Sí. Tenemos frustraciones al hacer ciencia, pero bueno, cuando se llega a un resultado, es de beneplácito para todos, es una gran satisfacción, que es la cara que se ve precisamente en los estudiantes cuando logran hacer algo padre. Y la labor de la comunicación es llevar de comunicación a las ciencias, llevar ese conocimiento a los demás sin necesidad de que sufran las frustraciones y los claro. traumas que nosotros tenemos, que ya nada más gocen del conocimiento científico. Y yo creo que un común denominador que tiene la vocación de ser maestro y también de comunicador y divulgador de la ciencia es la vocación y la pasión, ¿no? Y saber transmitir un mensaje. Así es. De una manera prístina y clara. Nuevamente, datos de contacto, ¿dónde, cómo, cuándo? Pueden mandar sus preguntas a comcienciasdip@v.mx o a emorgado@v.mx, y nos vemos en el Café Teatro Tierra Luna el viernes 18 de mayo a las 5 de la tarde. Entrada libre para chicos y grandes y todo el que quiera ir a echarse un cafecito con especialistas en cine, en radio, televisión y en ciencia. La ciencia como entretenimiento. Muchas gracias, doctora Elvira Morgado, neurocientífica de la Universidad Veracruzana. Nos estamos despidiendo ya de la ensalada, pero de manera así bien breve, obviamente haciendo uso de nuestras herramientas de comunicación que todos aquí tenemos, si nos pudieran compartir una breve reflexión, ¿qué es lo que quieren que se quede germinando en los oídos de nuestros radioescuchas sobre este día que celebramos a nuestros maestros? Bueno, yo lo primero que diría, si estamos hablando de alimentación, es que no se olviden de visitar los mercados y que vayan y compren no nada más flores, ¿verdad? Hay muchos alimentos que nosotros podemos consumir y que nos sale más barato que irnos a una plaza comercial. Muchas gracias, maestra Araceli Valdivia, y muchas felicidades. Carolina Alonso. Creo que es muy importante que todos los que estén escuchando esto valoren y cuiden sobre todo la biodiversidad del país y la sepan apreciar. Muchas gracias. Santiago Navarro. Bueno, pues yo creo que es importante conocer nuestra cultura y buscar formas de apreciarla y de también buscar soluciones a problemas ambientales. Por eso debemos apreciar lo que es nuestro planeta, nuestra cultura, entre otras cosas. Muchas gracias y totalmente de acuerdo contigo. Maestra Montserrat Vidal. Bueno, yo quisiera hacer una felicitación con un fuerte abrazo muy cariñoso para todos aquellos maestros que transmiten y que enseñan desde el corazón. Perla Saraí, muchas gracias, Montserrat. Felicidades, Perla. Bueno, pues igual compartir que, bueno, por ejemplo, en nuestro caso, incluso la cáscara del betabel se puede utilizar, no es un desecho, al contrario, se le puede dar otra utilidad. Entonces, pues yo creo que como ciudadanos tenemos esa obligación de darnos el tiempo para conocer a nuestros alimentos. Exacto, sigamos siendo sustentables. Queridísima Elvira Morgado. Pues que mantengamos la sonrisa del conocimiento, como por ahí lo expresó Pepe Gordon. Acerquémonos al conocimiento, aprendamos los unos de los otros, apreciemos el conocimiento que tienen todas las personas para enriquecer nuestra vida. Muchas gracias. Y yo me despido solamente agradeciendo a todos los maestros y las maestras que han sido parte y pieza clave de mi formación. Se me quiebra la voz porque es con mucho amor y mucho cariño que los recuerdo. Y gracias, gracias, gracias, porque gracias a todos ellos es que yo me encuentro aquí. Nos vemos, yo soy Citlali Aguilera. Esto fue una emisión más de La Ensalada. Le agradecemos a nuestro operador del día de hoy. Nos vemos el próximo martes en punto de las 10 de la mañana. Excelente día. Radio Universidad Veracruzana presentó La Ensalada con Citlali Aguilera.